sueños, la alcoba. Despertaré tus deseos, convertiré tus pasiones. Acércate un poco más, exploraré tus rincones. Ven y te llevo a otro lugar. Mis huellas para que con ellas alcances estrellas. Son tus ojos delatores, satisfechas están tus flores. Y en las noches seguirás llamándome. Yeah. Y en las noches seguirás llamándome. Rock. Esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Muy pero muy buenas noches a toda la gente que está con nosotros en un programa más de Cultura Rock. Hoy un poco pues resfriados, andamos mi compañera Rebeca y yo, pero hey, aquí estamos al pie del cañón. ¿Cómo están, señores y señorita? Yo mal de la garganta, pero aquí estamos. Bastante mal de la garganta, diría bastante yo. Bastante mal. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí, Rebe. bastante. Don Jackson González. Buenas noches, Johnny. Rebe, ¿cómo estás? Además de enfermo. Bien. Rebe, ¿qué se cuenta? ¿Cómo ha estado toda esta semana? Uy, una semana llena de mucha actividad, vieras que sí, bastante. Concierto de Slipknot. Bueno, no fui, pero sí, pues obviamente nos tocó hacer la reseña y hacer pues transmisiones y mantener a la gente informada de todo lo que estaba pasando allá. Dicen que estuvo muy bueno. Demasiado bueno, el primer muy bueno. Festival, ¿verdad?, en este país, y por dicha la gente respondió. No, y se portaron bien, eso es lo importante, que la gente se comportó a la altura, pese a la mala referencia que traían ellos de lo que les pasó en México, ¿verdad? Así es. Que quemaron instrumentos y todo el asunto. Tal vez yo me imagino que ellos como banda tal vez podían venir un poco, pues, incrédulos o temerarios de que por aquí les fuera a pasar lo mismo. Más en un país tan pequeñito. Y dicen que con los tiempos fueron exactos también. O sea, cuando dijeron exactos, que, puntuales. Cuando dijeron que las bandas iban a salir, pues salieron. No se atrasaron mucho. ¿Y qué? ¿Qué se cuenta, don Jackson? ¿Cómo estuvo esa semana? Pues todo bien. Sin Cultura Rock. Toda la semana. Ajá. El lunes sí tuvimos Cultura Rock. Por eso. Ah, ya, los demás días. Días sin Cultura Rock. Correcto. Sí, bastante movida, en realidad. Ajá. Sí, bastante trabajo. Un poco atareada. Sí, un poco atareada. Es que, pese a todo, esto es un relax para nosotros, de verdad, que venir a la radio. Nos sentimos súper contentos de compartir con toda la gente que entra a Cultura Rock a escuchar el programa. Para la gente que es nueva y no sabe qué es Cultura Rock, es un programa de rockcito, ponemos de todo tipo de música, hablamos de las bandas, hablamos de chivitos que vienen, hablamos de pues discografías, artistas, de todo en general, ¿verdad, Roy? Así es. Rebe está, pero jodida, ¿eh? Sí. Diría aquel. Un saludo para Eugenio Sancho, dice, una sopita de pollo para Rebe. Sí, eso es lo que estoy necesitando, definitivamente. Yo le di una hora, apenas entró, ¿verdad, Rebe? No. Dice, saludos para todos, todos excelentes, hoy con Maiden, dice aquí nuestro amigo. Un saludo para Javier también, para Ronnie. Un saludo para, por ahí también está Rose Segura, Gabriela Vargas, Kevin Salazar, y por la Mixer R, vamos a ver quién está por ahí. Está Javier Zitami, Eugenio, Lobita Guerrera. Un saludo para Lobita. También para nuestro amigo que está allá en Argentina. Ajá, para Javier Metal, un saludo hasta Argentina. Él es integrante de la banda Aves de Fuego, que recientemente le hicimos la biografía. ¿En serio? La pasamos ahí en el blog. Y creo que más o menos por ahí de la otra semana vamos a estar aquí programando música de ellos. Excelente. Uh-huh. Aves de Fuego. Uh-huh. Bueno, un saludo para Javier. Javier Metal. Allá en Argentina, que son más o menos como las, ¿qué? 11 de la 11 noche. Y media de la noche, y está conectadísimo. 11 y 38 de la noche, y ahí está súper conectado. Ojalá puedas descargar la aplicación para que puedas utilizar el chat, así como lo utiliza toda la gente que se conecta por el chat. Es muy sencillo de descargar, nada más pues la descargas, te logueas con el Facebook y listo. Entras ya a la página, ya entras al chat oficial de la MixLR. Bueno, por ahí está en el Facebook, ahí nos manda unos corazoncitos, dice. Aguante Aves de Fuego, dice. Buenísimo, hay que escucharlo, hay que traerlo por acá. Tu música, hermano, para que la gente de aquí de Costa Rica, y no solo de Costa Rica, tenemos gente de México, hay gente de Chile, hay gente que se conecta aquí de todas partes del mundo. Entonces, pues ahí vamos a estar compartiendo su música, amigo. Jackson, ¿por qué lo veo tan distraído? No, estoy aquí. Ah, está en carrera, ¿verdad? No, señor. Ya todo está listo. Anda en carreras. No, señor. Bueno, si está listo, ¿por qué no empezamos entonces? Vamos a empezar entonces. Empecemos. Vamos. ¿Qué tenemos hoy, Rebe? ¿Qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de los discos más famosos de la historia. Los discos más famosos de la historia. Ajá, okay. Los que más generaron ventas. Ajá. Durante todos estos años. Pero también vamos a traer ahí unas cuantas piecitas, ¿verdad? De los discos más importantes de este año. De este año, sí, uh-huh. Sí. Algunos de los discos más importantes de este año. Así es. Pues, empecemos entonces con la música. Démosle con la música. Dijo Johnny, no lo tiene listo. No sé, señor, ahí está listo ya todo. No puede faltar, si estamos hablando de lo mejor, no puede faltar uno de los grupos más grandes que ha habido. Nada más y nada menos que The Beatles, otra vez. Abriendo. De los mejores. Y pues este disco, no sé si será el que más vendió de ellos. Vos tenés ese dato de breve, de casualidad. Yo realmente no lo manejo. No sé si ese disco, este disco que vamos a la canción que vamos a escuchar, fue el que más vendió. Sí, es uno de los más vendidos de ellos. Ellos tienen un disco muy famoso, que es el Abbey Road. El Abbey Road. Ajá. Ese disco, que es de los más famosos de ellos también. Y pues vamos a escuchar esta canción que se llama El Sargento Pimienta. ¿Cómo es en inglés? Rey, que es la parte Pepper. Exacto. Bueno, entonces vamos a la música y ya regresamos. Con esto arrancamos el programa de Cultura Rock de esta noche. Y esperemos que les guste el programa. El programa hoy va a durar una hora, para que estén tranquilos, para que más o menos sepan, porque primero Rey está afectada a la garganta, yo también soy afectado a la garganta, Jackson pues ahí está también, no está muy bien de salud. Entonces vamos a hacer programita. Más bien pensábamos no hacerlo, pero obviamente no podemos dejarlos a ustedes sin el programa. Vamos a la música y ya regresamos. Ahí estábamos con ese inicio un poco suave, un poco diferente de Cultura Rock el día de hoy. ¿Por qué decidió arrancar con eso, don Jackson? Para mí es de las piezas más conocidas que tiene ese disco. Ajá. Sí. Ay, por lo importante que fue ese disco, porque se vendieron. Y además esa canción tiene el nombre del disco, es la que se llama igual que el disco, digamos. Ah, ¿en serio? Y porque tuvo una venta de 32 millones de copias. 32 millones de copias. Antes de que los mandaran a quemar todos los CDs y todo. Todos los acetatos. Sí. Qué vida, ¿verdad? Bueno, y la gente los compró para quemarlos. Eso pasa. Eso pasa. Bueno, muchachos, hoy yo quiero escuchar música, así que no quiero hablar mucho y vamos a lo que vinimos. Si no tenemos saludos, vamos a ver por acá. Dice Miguel Ángel Ramírez, saludos desde no sé, algo rockero. Saludos desde no leo muy bien ahí lo que dice nuestro amigo. Dice Roy González, saludos amigos, pura vida, Roycito. También ahí por ahí nos está pidiendo una complacencia Don Rigo. Saludos para todos, dice Obed Dumas. Qué buena nota que están conectados. Dice solo metalerísima de corazón, la reina de rockera, dice Rey. Ese es Rodrigo. Ese es Rodrigo, tu amigo. Y por acá está Catherine González, está Javier, está Eugenio, y hay mucha gente por ahí también conectada. Dice Catherine González, saludos a todos. Saludos, Catherine. Saludos, saludos. Un gusto saludarte. ¿O no? Sí, saludos para acá. Bueno, la prima adoptada. La prima adoptada. Un programa dice, un programa donde se siente uno acompañado en las noches. Qué buena nota, Eugenio. De eso se trata, hermano, de que la pasen bien, de que estén siempre conectados con nosotros. Y luego que aprendamos todos un poquito. Aprender de cultura. Programas ayudan. Rock. Así es, eso simplemente no es un programa normal de escuchar música, sino es para aprender. Mire quién se apareció por ahí. Saludos, bendiciones a todos, especialmente a Abba Borsch. Tati Sánchez, gran colega también. Tiene un programa que se llama La Voz del Artista. Tal vez un poco diferente a Cultura Rock, pero también es un programa muy, muy bien hecho. Y es presentadora también de un canal de televisión por ahí. Mi amiga Tati Sánchez, que estuvimos en la Teletón el viernes. Gracias a Dios todo salió bien. Ahí le dimos duro en la Teletón de Desamparados. Ahí estuvimos trabajando, Rey. La voz del artista y Radio Estéreo 506. Pusimos ahí un granito de arena para ayudar ahí a los niños y a los ancianos. Hoy esta Teletón era combinada, tanto para ayudar a niños como para ayudar a los adultos mayores. Bueno, seguimos. Seguimos entonces. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar ahora otro de los grandes también, no puede faltar. Ajá. Pink Floyd y esta canción que se llama Money, del disco. ¿Cómo se llama ese disco? es que me lo sé en español. Búsquelo, dígalo en español. Está. No, aquí está. Ya. The Dark Side of the Moon. Ah, ok. Estamos con un tema interesante el día de hoy. Estamos hablando o estamos poniendo canciones de artistas que sus discos fueron bastante vendidos, ¿verdad, Rey? ¿Vos hiciste una publicación así en sí, tu claro. muro? Tengo dos. Ajá. Al respecto, que es esta de los discos más vendidos de la historia, y también hicimos ahí como un compilado, no precisamente como de los más vendidos, ¿verdad? Ajá. En estos momentos, pues eso no es así, pero de los más buenos, de los más escuchados, por lo de menos los más escuchados. En el 2019. Ok, hoy estamos con el tema de los discos más vendidos. Ya empezamos con los Beatles. ¿Cuántas copias vendieron? 32 millones de copias. Ahorita vamos a darles el dato de este disco de Pink Floyd, y mientras tanto vamos a escuchar esta canción que se llama Money de Pink Floyd, y ya regresamos. Get back. Estábamos escuchando esta banda que es solo bueno. Estamos escuchando a la gente de Pink Floyd. Jackson, dígame, ¿qué me puede hablar de ese disco? para mí es uno de los mejores discos de Pink Floyd. Ajá. Además del muro, ¿verdad? También que es que Pink Floyd en realidad es solo éxito, lo ha sacado prácticamente. Para la gente que realmente ya le saca el gusto y a escucharlo. Pero a mi gusto este es mejor. Es que es mucho Pink Floyd más psicodélico, ¿verdad? Es una nota más psicodélica. Es un rock progresivo, es un rock que en su tiempo marcó una diferencia. Sí. Porque claro, era algo nuevo. Era algo nuevo. Eran combinaciones que no se veían normalmente. Una mezcla entre el rock y la psicodelia. Ellos vinieron a hacer algo como un poco diferente. Sí, y me imagino que los instrumentos que usaban también eran, no eran tan clásicos del rock, digamos, si se puede decir así. Le metían cosas diferentes. Sí, y los arreglos que le hacían. ¿Cuántas copias vendió ese disco? 50 millones de copias. 50 millones de copias. Uh-huh. Bueno, y las letras, ¿verdad? Ellos también eran un poco diferentes. Sí, ¿cómo qué? De la sociedad, de la humanidad. Se salían un poco del esquema que ya traía, digamos, El rock. Uh-huh. Era más, como más humanas, puede decir así. Más humanas, más sociales, sí. Ah, pues ve qué interesante. Hasta inclusive política. ¿En serio? Uh-huh. Dice, excelente dosis de Pink Floyd, saludos cordiales, dice nuestro amigo aquí, José Lugo Muñiz. Qué buena nota que está conectado con nosotros aquí a través de el Facebook Live, hermano, o toda la gente que está conectada en Facebook, que no sé cuánto es porque se me pegó. No sé si estamos al aire todavía en Facebook Live. Si no estamos al aire en Facebook Live, o muy probablemente ahorita lo vayan a cortar, arriba en la página de Radio Estéreo 506 hay una pestañita, dice usar app. Por ahí pueden escucharnos. Pueden escucharnos también por medio de la gente de Radio Nova CR, que nosotros retransmitimos el programa con nuestra radio hermana, Radio Nova CR, que ellos también tienen una aplicación. Y pueden escucharlo también por Asalto Mata, una radio española, pero ese sí se han diferido el miércoles a las 7 de la mañana. Así es que no se puede quedar sin escuchar el programa. Tienes muchas opciones para escucharlo en directo ahorita por la MixLR, por Facebook Live, hasta que lo vayan a cortar, que no sabemos cuándo puede pasar. Puede pasar ya o puede pasar, no sé, hasta que termine el programa. O por Radio Nova, por cierto, un saludo para la gente de Radio Nova que te pone por ahí. Dice, salud gente, que siga mejor breve, dice nuestro amigo David. Muchas gracias. Excelente la transmisión. Entonces, pues ahí está. ¿Quién dice por ahí? Damián. Ah, Damián. Sí. Ah, saludos a Damián, sí. Damián es nuestro colega de Radio Nova. Es nuestro colega. Rush es muy bueno también, dice por acá Eugenio Sancho. Qué bueno esos aportes que ustedes nos dan a nosotros. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Dice Lobita Guerrera. ¿Qué dice Lobita? Que está conectada allá en México. Debe estar frío por allá. Por ahí leí que estaba como un día de estos ahí bastante frío. ¿En serio? ¿Cómo está el clima por allá, Lobita? Está frío. Yo voy en febrero, si todo sale bien para allá. Ahí le llevo una imperial. Bueno, tiene que ponerse de acuerdo para que le lleve algo y Lobita le tenga algo también allá. Unos taquitos, qué rico. Que le haga una. ¿Cómo era que decía la vez pasada? Una sopita que ella. Una sopa que decía, no me acuerdo cómo le llamaba. Bueno, lo que sea. Era como una sopa azteca, pero no, la que nosotros conocemos aquí como una sopa azteca, pero es la de allá. No recuerdo cómo se llamaba. Mira, José Lugo también está en México. Un saludo muy especial. Por cierto, hoy estuvimos previo al programa, porque Rey estaba ronca y yo estaba ronca, entonces decidimos abrir una morena negra. Una modelo negra que nos encontramos por ahí. Ustedes, los mexicanos, saben de qué le estamos hablando. Bueno, yo quiero mandarle un saludito a Iván. Ajá. Iván, que está conectado, un compañero muy especial. Saludito. Bueno, un saludo muy especial ahí para Iván, compañero de Rey. Qué buena nota que está conectado a través de Facebook Live o a través de la MixLR. Rey. Está en el Facebook Live. Ah, bueno, un saludo para Facebook Live. Toda la gente que está en el Facebook, ya saben, si la transmisión se llega a cortar, arriba donde está la página Radio Estéreo 506, buscan usar app y inmediatamente los direcciona a la aplicación y pueden escuchar el programa completo, se oye mucho mejor. Y la ventaja es que puedes estar oyendo el programa y puedes estar usando el Facebook, puedes estar usando WhatsApp, viendo mensajes, o sea, puedes conectarlo a Bluetooth, puedes conectarlo al radio de tu carro. O sea, hay muchas posibilidades con esta aplicación. tiene chat también, así como está Lobita escribiéndonos, que dice que sí, hace mucho frío. Está muy frío por allá en México. Entonces, pues invitados a descargar la aplicación, es mucho mejor que el Facebook Live. Y para qué, bueno, aparte de Rey, ¿para qué nos va a ver a nosotros, ¿verdad, primo? Sí. ¿Ah? Esos gorditos. Bueno, yo sé que a mí me quieren ver, pero. Hoy ando una camiseta chiva, me gustó. En el radio. De un cassette. Cassette, a mí también me encantó. Jodida música, dice. ¿Le puedo meter un lapicero ahí y darle vuelta? No, no puede. No puede. ¿Se acuerda de eso? Bueno. Cuando uno agarraba aquí a darle vuelta con el lapicero. Qué desesperante cuando se reventaba la cinta. Y que ya que la canción quedaba cortada porque había que pegarle un pedazo de cinta. Sí, tiempos aquellos. Tiempos aquellos. Cuando grabábamos. O cuando uno grababa, exactamente. Y llegaba a la emisora. Llamaba al radio. Llamaba al radio y pedía. ¿Me puede poner una canción, pero sin sellos, por favor? Sin sellos. Y se lo clavaba en el sello siempre. Siempre hablaba. Al final. Sí, porque sí, es para grabar, le decíamos. Bueno, vamos. Siempre clavaban el sello. Vamos con más música. Vamos con más música. No puede faltar dentro de los grandes, uno de los más grandes también. Ajá. Led Zeppelin con el disco Led Zeppelin 4. Ha sido uno de los mejores. En realidad, los primeros discos de Led Zeppelin fueron demasiado exitosos. Todos los tuvieron en número uno. Tuvieron canciones en número uno. Pero este disco vendió 23 millones de copias. 23. Y pues vamos a escuchar esta canción, Black Dog, que es una de las más conocidas de este disco. Bueno, vamos a la música y ya regresamos. We'll be right back. son las 9:05 de la noche y seguimos acá en Radio Stereo 506 escuchando Cultura Rock CR a través de Radio Stereo 506 y a través de Radio Nova en vivo y en diferido los miércoles 7 de la mañana en Asalto Mata allá en España. España, ¿qué le parece Led Zeppelin? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Qué podemos hablar de Led Zeppelin? Se dice que es la mejor banda de la historia. ¿Por qué? En su género, sí. Bueno, claro. En su época. Es que en realidad, digamos, hay grupos que no se pueden comparar. Uno no puede llegar y decir, comparar Led Zeppelin con The Beatles porque son géneros totalmente diferentes. Exactamente, no se puede. Digamos, no podemos compararlo con Pink Floyd porque son géneros diferentes también. Uh-huh. Pero para mí sí, también es una de las mejores bandas. Bueno, y es que era un grupo, como decíamos el otro día, son grupos muy completos. Son grupos que todos los cuatro integrantes son artistas reconocidos y mega exitosos todos. Casi que número uno en las mejores listas, Rolling Stones y todas estas listas, sí, por lo general figuran en los primeros. En los primeros, exactamente. Uno agarra a los cuatro, los divide. Uh-huh. Y empieza a meterlos en las listas. El mejor bajista. El mejor bajista, el mejor guitarrista, el mejor cantante. O por lo menos están dentro del top 10. Sí, e inclusive yo busqué la mejor canción de la historia. Y Stairway to Heaven está en los primeros lugares. Es que eso es una obra de arte. Es una obra. Escalera al cielo. Y la composición de esa canción se llama Escalera al cielo y así va. Es una escalera. Va bajando notas, subiendo notas. Interesante, ¿verdad? Es interesante. Dice, la composición, o sea, le ponen el nombre y no es de puro gusto. Es la composición lo lleva uno a eso. Tiene ciencia. Iván dice, ahí Rebe, gracias por el saludo, acá en sintonía. Buena nota, Iván, pura vida. Dice nuestra amiga, bueno, amiga creo, porque es una foto de una mujer épica y metal sinfónico. Buenas noches, saludos. No sé si será un grupo. Adrián Castillo, saludos hermanos, pura vida, Adrián, todo bien. Para toda la gente, Giovanni Mora, Furia, de Costa Rica, Ana Trejos, Douglas Madrigal, por ahí también vi... estamos todavía en Facebook. A Javier. Que creo, la gente sigue ahí conectada. Sí, creo que todavía estamos en Facebook. Sí, estamos en Facebook. Por ahí también mi amiga Ángela Barrios también está conectada, Ricardo Matamoros, varias gente que se conecta a través del Facebook Live. Ya saben, la transmisión muy probablemente la vayan a cortar, entonces entre por la aplicación MixLR. Muy sencilla de usar, nada más le dan usar app en la pestañita que está al principio de la página de Radio Stereo 506 o en la página de Cultura Rock, no tienen excusa para no hacerlo. Y también por Radio Nova CR. Bueno, nosotros seguimos con más música, caballeros. Seguimos, señorita. Seguimos con más música. Sí, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una de las mejores canciones que han habido. También es una gran composición y pues pertenece nada más a un grupo tal vez no tan exitoso, pero esa canción los llevó al estrellato y ahí se quedaron y es súper reconocida. Hotel California por Las Águilas. Toda una historia, ¿verdad?, sobre esa canción. Una historia de terror, todo un tema. Esa canción la tuvimos acá en el especial que tuvimos de Halloween, la pusimos y hablamos un poco del tema, del trasfondo de esa canción, porque se las trae. O sea, hay muchas versiones, cada quien tiene su versión sobre la canción, ¿verdad? Pero no, oficialmente no se ha dicho por qué, ¿o sí? No, oficialmente no. Ellos siempre han dejado que la gente... Lo han dejado en el misterio ahí. Ellos sabrán por qué la escribieron, pero el tema tiene, como dice Rey, un trasfondo ahí muy, muy, muy misterioso. Vamos, Jack, entonces. Vamos entonces con esa canción de Hotel California. De Las Águilas, del álbum del mismo nombre. ¿Cuál es el álbum? Hotel California. Hotel California. Ok, vamos a la música y ya regresamos.

Esto es Radio Estéreo 506. Son las 9 y 16 de la noche aquí en Costa Rica. Para la gente que nos está viendo, perdón, que nos está escuchando, bueno, no sé si nos están viendo todavía por Facebook Live, pero para la gente que nos está escuchando a través de la MixLR, son las 9 y 16 acá. Rey, Jackson, ¿esa canción qué? Una excelente banda para mí, una excelente banda. De hecho, esta banda aparece en las listas con dos discos como los más vendidos. Sacaron después una compilación de éxitos que vendió 42 millones de copias. Y pues de ahí ellos tienen excelentes canciones. Más bien fue una lástima ahora con la muerte del vocalista y baterista Glenn Frey, que como que ya no se volvieron a escuchar nunca más y creo que se quedaron ahí como en el olvido. Pero es una bandota, para mi gusto es una bandota. ¿Sí? Sí, sí, yo no conozco mucho a ellos, sinceramente. O sea, yo de Eagles no le prestaba mucha atención al grupo en sí. Escucho lo más conocido de ellos. Esta pieza sí me encanta, o sea, es una de las mejores piezas para mi gusto. Pero eso ya es un clásico. Es un clásico, sí, en realidad, como le digo, o sea, ha trascendido generación y generación y ya han dado esa canción. Y excelente. Sí, pues vamos con más música entonces. Sí, vamos con más música entonces. Vamos saliéndonos un poquito más y vamos a los 90. Uno de los álbumes más exitosos también. Súper comercial, llevó al estrellato a una banda, Nirvana. Ajá. No puede faltar. No tanto por lo que llegaron a vender o no, sino por todo lo que ese álbum conllevó a una generación. Nevermind, con Smells Like Teen Spirit, un clásico de los 90s. Vamos a la música. Rebe, ¿tenés que aportar algo más sobre Nirvana? Vámonos a la música. Ya regresamos. We'll be right back. puede ser muy comercial, pero no deja de ser bueno. Nirvana es bueno. Sí, Nirvana. Demasiado. Nirvana. O sea, es que la nota agresiva que le da esa música a lo que uno estaba acostumbrado a otras cosas. Una música más trabajada, una música más, no sé, como por ejemplo esto, Hotel California, que acabamos de escuchar, uh-huh, como Led Zeppelin, grupos así. Pues Nirvana cambió todo eso y hizo acordes sencillos y música agresiva. Y eso fue lo que a los jóvenes de esa época les gustó. Y les, bueno, les, no solo les Nirvana, ¿verdad? A sí, toda la, de, todo el género, grunge, ajá, uh-huh, todo el género. Ahí estaba en esa, pero nota Nirvana, que estaba bien, Pantera también, ¿verdad? Pantera sí, de esa misma nota, pero, uh-huh, o sea, de la nota, digamos, agresiva. Ajá, ajá. Que empezaron con eso, pero otro género totalmente diferente. En, digamos, de toda la ola del grunge que se dio en los 90s, Nirvana 100% fue uno de los pioneros, de las bandas que encabezaron esa ola. Uh-huh. Pues súper interesante. Vamos con más música. Vamos con más música. Vamos con este grupo. No puede faltar algo latino, algo en español. Porque si ves, todo lo que hemos puesto es en inglés. Entonces, vamos a poner. Tenga paz. <Sí. risa> Vamos a poner Soda Stereo, nada más y nada menos. Gustavo, que se reunieron de nuevo para hacer una gira. ¿En serio? Uh-huh. Interesante. Sí, ahorita se me olvidó el nombre del cantante, ¿verdad? Que va a sustituir a Gustavo, pero hay una gira. ¿Y será lo mismo? No, yo no, personalmente no. Yo no creo y no, no iría, creo que no iría. No. Sí, Soda Stereo sin Gustavo Cerati no va a ser Soda Stereo. Es que, o sea, podrán, hay grupos. Es como Queen sin Freddie Mercury. O sea, está el grupo, sí, y pueden tocar. Ahí murió. Pero lo que necesitan es un montón de cantantes para llenar ese hueco, ese vacío. Sí, sí, es imagínense que ni Led Zeppelin lo hizo, ¿verdad? No. Se murió Bohan y hasta ahí llegó. Sí, el único grupo que más o menos se ha dado, digamos, ese taco de poderlo hacer, podemos hablar de AC/DC, digamos, que sí ha cambiado sí, pero ¿qué hizo AC/DC? Buscó un cantante con fama. ¿Sí? Porque si no hubieran pegado con ningún otro. Ellos bueno, pero trataron de meter a Axel y no funcionó, man. Por eso. Ah, no, pero jamás. Con ser de eso lo hicieron por la fama que tiene Axel. Ellos eso fue algo, eso fue pura mercadotecnia. Pero eso ellos fue dijeron, cuando metemos hablamos a Axel canta bien, sí, le llega las notas, metámoslo aquí porque es el que nos va a mantener por lo menos un tiempo mientras se recupera el mal que se jodió. Pero yéndonos más atrás, desde Bon Scott, ¿verdad? Ajá. Ah, sí. Sí, pero es cuando que meten a Brian, pues de ahí él sí llega y hace ahí como. Pero con ser de eso, Bon Scott está dentro de los mejores cantantes. Ah, de, claro, claro, claro. Y este cantante lo que hizo fue hacer su propio. Sí, pero AC/DC. Muy bien lo hizo Brian Johnson. Sí, correcto. Sí, excelente. No, a mí me gusta mucho. Y ahora AC/DC con Brian Johnson. ¿Qué metieron a Axel? Pues de ahí no, ¿verdad? Jamás. Sí. No, pero lo jamás que hicieron fue eso. Fue y es igual, digamos, que Guns N' Roses sin Axel, o sea. Bueno, lo intentaron con sí, Velvet Revolver y no tuvieron éxito. Al igual Axel lo intentó Axel solo. Sin los ajá, y no tuvieron éxito, no lo lograron. No, sí, no, sí, pues. Es que lo que ya está hecho para un conjunto, para un grupo, para una unión, es que si vemos, está hecha. Ya Guns N' Roses son dos personas, Slash y Guns N' Roses. Y Axel. Si uno sin el otro, no va a funcionar. No funciona. Porque puede ser muy Guns N' Roses, muy Axl Roses en la voz, pero la guitarra hacía falta. Igual al otro lado, podía ser mucho guitarra de Slash, muchos solos, mucho lujo y mucha cosa, pero hacía falta la voz de Axl. Bueno, por cierto, vienen para Costa Rica. Vienen para Costa Rica. Confirmadísimo ya. Confirmado, 28 uh-huh. de abril es. 18 de marzo. De marzo. 28 de abril es Kiss. Estaba perdido, me pareció bueno, 28 días. Ahora cuando venimos les vamos a dar un... Bueno, pues vamos con esta canción entonces de Soda Stereo y se llama Canción Animal del disco Canción Animal. Ok, ya volvemos. Hipnotismo de un flagelo. We'll be right back. canción animal. Bueno, seguimos acá en Cultura Rock. Ahí me están regañando todavía de Pantera. No. Es que no me entendieron el punto. Jackson sí me lo entendió. No estamos hablando de la nota, sino estamos hablando del sentido, digamos, de la época. Exactamente, eso era, Rueve. No me regañes. Ya después te entendí. Era los 90. No me regañes, por favor. No va a volver a pasar. Bueno. Okay. Seguimos con más música. Vamos con nada más y nada menos que Guns N' Roses. No puede faltar dentro de los mejores discos. El Appetite for Destruction. ¿Cuánto vendió ese grupo? El primer disco de ya lo buscamos por acá porque no tengo el dato. El primer disco de Guns N' Roses. Ajá. ¿Usted tiene el dato, Rebe? No, lo busco. Vamos a buscar. Rebe, ¿cómo no vas a ver? No me acuerdo realmente. Sí, esa canción, o sea, tiene por lo menos... Okay, seis o siete éxitos, canciones reconocidas. El disco. Ajá. Ah, sí, es uno de los mejores discos. Es de 1986 esa canción. 89 creo que es ese disco. 89. Ya la vamos a buscar. Creo que es 89. Uh-huh. Me parece que es como 86 más bien. Vamos a ver. Bueno, uno de los mejores grupos, pues. Tal vez más comerciales, más escuchados, Guns N' Roses. Querido por muchos, odiados por otros. Mucha gente. Vienen para Costa Rica. Nos está dando los precios, ¿verdad, Rey? Sí, está bien caro. Sí, están caros. La gente se está quejando mucho, está más caro que la primera vez que vinieron. Y sí, he visto comentarios muy negativos al respecto. Aparte de que un mes después va a ser Kiss, vienen otras bandas. Y inclusive hay rumores de Rammstein, hay rumores de que traigan a Motley Crue, que yo no creo mucho. Ajá. Pero eso son palabras mayores para Rammstein, un país tan muy pequeño. Probablemente sí venga. Ese de Rammstein está genial y sería con System of a Down, según los rumores. Todos esos son rumores, ¿verdad? Y pues sería una excelente combinación, sería algo muy muy bueno. Es un gran show que de verdad que no hay que perderse. No hay que perdérselos. Así uh-huh. es. Bueno, ya. 87 es este álbum. 87. Ah, bueno. Uh-huh. Ninguno. Y para ver, dice que no alcanzó el éxito masivo en todo el Billboard en Estados Unidos, donde fueron certificados 28 veces con disco platino y 10 discos de diamante. Imagínese. O sea, este disco se las traía. Ah, claro. Un disco muy bueno, muy buena producción también. Muy buena producción. Claro, y después siguió el User Illusion 1 y 2 y también arrasaron. Sí. La verdad es que se la jugaron bastante, bastante bien. Bueno, vamos a la música entonces. Vamos a la música. Entonces vamos con Paradise City uh-huh. por Guns N' Roses y el álbum Appetite for Destruction. Ya regresamos, son las 9:35, ya casi venimos cerrando el programa. Nos queda un par de temitas por ahí y cerramos con una sorpresa, ¿verdad, Rey? ¿Ah? La sorpresa que usted hace rato está pidiendo. Vamos a la música y regresamos. uno de los buenos temas que tiene Guns N' Roses, de las muchas buenas canciones. Seguimos. ¿Qué? ¿Música? ¿Música? ¿Música? Pues ¿qué quedan ya? ¿Qué tienes de decir de Guns N' Roses? ¿Qué nos dices? De Guns N' Roses. Guns N' Roses, Guns N' Roses. Que lo diga Rebe. Mi banda favorita. No hicieron falta cuando se separaron, ¿verdad? Sí, bueno, y ahora vea qué gira, ¿verdad? Y lo dijo en una entrevista. Lo entrevistaron y le preguntaron que si él iba a volver algún día a tocar con Guns N' Roses y con Slash. Especialmente le hicieron la pregunta así, el periodista, el paparazzi que estaba ahí, ¿verdad? Y él se volvió y dijo, not in this lifetime. Y así, ¿qué? Not in this lifetime. Y así le pusieron a la gira, porque él dijo que no, ¿verdad? No en esta vida, no iba a volver a unirse con Guns N' Roses y mucho menos con Slash. Y véalos, ¿cuánto tienen ya de estar en esta gira, verdad? Sí. Bastantes años ya. Bastante. Y les pegó, que estaba leyendo, que ahorita, actualmente, es de los que más han recaudado plata. Metallica y Guns N' Roses. ¿Sabes cuánto vendió este álbum? 35 millones de copias. Sí, claro, una exageración. Uh-huh. Bueno, vamos con otra gran banda también, de que no puede quedar fuera. No puede quedar fuera, exactamente. Nada más y nada menos que AC/DC con su álbum Hell Bells. A mi gusto, de su álbum Black in Back. A mi gusto, uno de los mejores álbumes que tienen ellos, y con la canción Hell Bells. Esa canción me despertaba todas las mañanas. Yo tenía ese disco, fue mi primer disco de AC/DC que escuché, y lo tenía en una grabadorcilla de disco, y lo tenía con la alarma a las 4 de la mañana, creo que me levantaba en ese momento, y me despertaba esta canción. Bueno, y hay noticias también, ¿verdad? De AC/DC ya es también, está confirmado la unión, ¿verdad? La unión del grupo, Brian Johnson vuelve y ya se recuperó, y sí. Pues está ya, se están planeando la gira que van a hacer, ¿verdad? Por ahí vi en una revista no muy confiable que anda por ahí en redes sociales, que pues también hay rumores para que los traigan a Costa Rica, pero esperemos que los traigan. Esperemos. Dice Eugenio, Black in Black, 50 millones. Sí. Fleetwood Mac también. Rumor, 40 millones. Ah, Fleetwood. Sí. Aquí andamos, no me he ido, ando trabajando, dice Lovita, ¿en qué andas haciendo? ¿Qué andas trabajando? Un saludo para toda la gente que está conectada como invitada a través de la MixLR. Ojalá puedan descargar la aplicación y puedan utilizar el chat ahí como lo está haciendo Eugenio, que dice: aquí seguimos en la app. Buena nota, sí, el Facebook se fue. Pero ahí quedó. Dice: imagínense si Kirk estuviera vivo, la cantidad de música brutal que este género, de este género, que tuviéramos. Una lástima. Es una lástima, es de verdad que fue una gran pérdida para la industria. Y en eso se convirtió el grunge, ¿verdad? En un montón de cantantes que se terminaron matando, muriendo sobredosis. En eso terminó el grunge, y vea lo que queda, ¿verdad? Sí. Es tan poco, pero tan bueno, porque Pearl Jam, mis respetos también. Sí, una de las mejores bandas también de grunge. Bueno, vamos a la música y ya. Entonces vamos con AC/DC, Hell Bells, del álbum Black in Black, que vendió 50 millones de copias. We'll be right back. Mae, qué buen chivo el de hoy. Y esa camisa que anda está buenísima. Ah, mae, si la mandé a hacer en alta facha, chemas 100% personalizadas y todos los artículos de publicidad que usted necesite. Búsquelos en Instagram y en Facebook como Alta Facha CR. ¿Es en serio? Voy a buscarlos para mandarme a hacer unas. Y puedes localizarlos también al número de WhatsApp 83480533. Mae, alta facha, 100% nacional. Contáctanos, escríbenos o mándanos un audio al WhatsApp de la radio 7157-8405, 7157-8405. Esto es Radio Estéreo 506. Bueno, ya llegamos casi que al final del programa del día de hoy. Nos queda exactamente menos de 10 minutos. Y ya que podemos hablar de AC/DC, una de las mejores bandas que... Una de las pocas bandas que ha tenido cambios de cantantes. Y que no se ha notado tanto. Y cada cantante con su... Pues con su... Su estilo. Su estilo diferente y su éxito diferente, porque... ninguno ha sido criticado por ser malo, digamos. Ajá. Sino cada quien ha puesto su estilo a la música, siendo de los mejores. Sí, interesante. No se han preocupado por opacar al otro, sino se llama más como por darle su esencia. Por darle, sí, uh-huh. Sí, por tener su estilo, su forma. Pues, sí. Interesante, Arroy. Y pues, digamos, Bon Scott y Brian Johnson son catalogados de los mejores cantantes que hay. Sí, los dos son muy buenos. Y es que eso, digamos, es algo similar a lo que pasó con Black Sabbath también. Que estuvo uh-huh. Ozzy, estuvo Ronnie. Y ambos son catalogados también de los mejores cantantes. Y sí. Cada uno le dio su toque también en su momento. Hay bandas que pueden darse el lujo de hacer eso. Hay otras bandas que no. Por ejemplo, Journey. ¿Qué hizo Journey? Cuando se fue Steve Perry, buscaron a una persona que cantara igual a Steve Perry. Uh-huh. Y usted ve a este otro muchacho que es filipino, que él canta exactamente igual a Steve Perry. Sí, y no es la idea. Hay grupos que no, que digamos, hay otros que no encuentran nunca un reemplazo, como le pasó a Queen, como pudo pasarle a Guns N' Roses en el tiempo que no estuvo Axl y tuvieron que cambiar hasta de nombre de grupo. Y hay otros que lo que consiguen es un imitador, y esos son los que nunca llenan el espacio. Sí, ¿por sí, qué? Sí. Porque siempre la gente quiere escuchar al original, y por más que la cantante pues tenga su estilo, sus cosas, como le pasó a Mago de Oz, tal vez también. El Mago de Oz, José Andrea, era un cantante espectacular. Cambiaron, llegó un muy buen cantante como EZ, y pero no le llega. Las canciones siempre terminan faltándole el toque de José Andrea. Entonces, así muchos grupos les ha pasado también. Bueno, vamos a terminar con una canción, pues aquí en Costa Rica está sonando bastante, de un grupo pues bueno. Para mí es bueno en todo su gran, ¿qué se puede decir? Espacio musical, digamos, en sus interpretaciones, en su forma de hacer música, porque es un grupo muy diferente. Lo vamos a poner porque Rebe quería poner este grupo. No, es que es uno de los álbumes de este año, los álbumes que han llamado la atención, han habido varios. Está Tool sacó álbum también, Slipknot sacó álbum. Han habido varios álbumes este año de grupos que no tenían ratillo ya de no sacar. De no sacar. Uh-huh. De hecho, este. Yo creo que si no estoy mal, además del de Tool, ¿verdad? Que Tool es por ser una nota totalmente diferente y algo pues para su propia gente. Porque Tool es muy. Yo siento que Tool es como muy restringido. No es a cualquiera tampoco que. Que le gusta. Que le gusta. Uh-huh. Pues este álbum de Rammstein para mí es de los más fuertes de este año, de los que han sido más uh-huh. llamado más la atención y pues han tenido más auge. Pues sí, un disco homónimo que pues lo sacaron después de muchos años 10 años sin sacar material. Y pues fue todo un boom. Los videos, la gira Stadium, que empezaron en Europa, todavía siguen en Europa. Empezaron en agosto del año pasado. Y ahí van, y ahí van. Y es sold out. Cada vez que van a un lugar a tocar. Fue un poco criticado el lanzamiento del álbum, ¿verdad? También por el tema de lo nazi. Sí, sí, pero bueno. Fue criticado en Alemania, en realidad. O sea, sí. Alemania fue la que no les gustó mucho el tema porque agarraban eso como crítica hacia... Es que en Alemania el tema nazi es como... Tabú. Como tabú. Sí. Los alemanes, lo que he escuchado, sienten mucha vergüenza por todo el tema de Hitler y los nazis y todo eso. Y entonces es un tema que no es muy abierto allá. Y a la que Rammstein hacer alemán y llegar y sacar esto, pues entonces les pegó así como una patada en el hígado. De todos modos, Rammstein no es tan reconocido en Alemania. Ellos no tienen mucha fama en Alemania. Y si usted ve las giras de ellos, las presentaciones de ellos no son en Alemania, son muy pocas. Queda así lo morado. Bueno, entonces vamos a escuchar este tema. Radio. Ajá. Del último disco de Rammstein, que se llama Alemania, creo que es que se llama. Radio. Radio. No, el disco homónimo, Rammstein. Rammstein. Pues vamos a la música y ya regresamos a despedir Cultura Rock. Pura vida. We'll be right back. Bueno, así cerramos el programa del día de hoy. Dice buenas noches, mi familia, que descansen. Felicidades como siempre. Bien discutidos. Les mando un abrazo desde México, dice Lobita Guerrera. Rebe, que te recuperes pronto, dice Eugenio Sancho. Excelente programa como siempre, se lucieron, gracias. No, pura vida. Hoy estuvimos hablando de los discos más vendidos en las épocas, digamos. No tuvimos una secuencia muy marcada con las fechas, pero sí tal vez con los discos más vendidos. Además pusimos de todo un poco. Exactamente. De todo pues un poquito. Variadito. Bueno, Rebe, despedite a la gente. Bueno, buenas noches, a descansar. Especialmente yo que lo necesito. Ustedes que están enfermos. Sí. Invitar a la gente a que entre a tu blog. Sí, pueden ingresar a la página en Facebook de Rock Pop Metal y Más. Y también a la página web www.rockpopmetalymas. Ahí esta semana tiramos unas entrevistas muy vaciloncillas. Entonces pueden entrar y conocer una banda ahí diferente. Así es, Jacob. Bueno, gente, buenas noches, que descansen y nos vemos la próxima semana. Esperemos que les haya gustado el programa. Nos escuchamos la próxima semana. Se escuchamos y nos vemos también. Pues, tiramos por Facebook cuando me ven, sí. Y esperamos que les haya gustado nuestra programación. La próxima semana tal vez tratemos de poner un poquito más de complacencias. Sí. Esta semana sí estuvimos un poquito cerrados con eso, pero por lo general saben que siempre andamos poniendo todo lo que dicen. La otra semana complacemos por ahí. Ahí hay que dar unos temas Sancho nos pidió, entonces vamos a complacerlo. Si Dios lo permite, la próxima semana. Bueno, gente, pura vida. Que descansen, que todo les salga de maravilla. Y nos escuchamos la próxima semana. Pura vida. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias. Totales.